Basta de echarle la culpa a Edipo. Barajar y dar de nuevo. Sí. Pero sí, somos nuestras experiencias. ¿No? Pero bueno, hoy estamos acá y hoy somos el resultado de todas esas experiencias. Y mañana podemos ser el resultado de lo que estamos haciendo hoy. Si es que hacemos. Si es que hacemos. Pero lo que ya pasó, pasó. Es bastante obvio lo que estamos diciendo, pero... A veces no. O sea, las obviedades a veces son las cosas, las últimas cosas que se notan. Pero bueno, estamos acá, ahora, qué sé yo. Y esto es lo que salió. Esto es lo que quedó. Esto es lo que hay. Hay que ver qué hacemos con esto que hay, ¿no? Cada uno sabrá lo que hace. Qué jodido es a veces tomar conciencia de que esto es lo que hay. A ver, uno va haciendo las experiencias y es inevitable cierto proceder. Pero también es como que uno dice, es tan poquito a veces. Pero suficiente. El mundo es suyo, compañera, está ahí. Recuerde lo que decía Walt Whitman. ¿Qué decía? No estoy limitado ni por mi sombrero ni por mis zapatos. Como el agua que se escurre entre los pies. Como es el... Bien, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Y la historia que sabes. Debe ser el operador que cambie este tema. Yo no puedo presentar el programa con este tema, va a tomar la producción tanto en cualquiera. Es como barro que refresca tu niñez. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver y sentir. ¿Puede decir el blogspot que tiene este programa? Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. ¿Correo electrónico? Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bueno, están todos más o menos en armonía, tranquilos. Podemos empezar a hacer este programa. Si usted lo dice. Bueno. Yo no me hago cargo de la producción. Está bien. Saludamos a nuestros oyentes en el exilio. Muy buenas tardes. Saludamos a los que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar. Buenas tardes para ellos también. saludamos. ¿A quién más podemos saludar? A ver. ¿A quién tiene ganas de saludar que hace mucho que no saluda? Salúdelo, aproveche, este es su momento. Sus 20 minutos de fama. Ah, buenas tardes para todos. Saludamos, sí. Es malo cuando sucede así, porque lamentablemente uno va a herir susceptibilidades, porque por ahí le manda saludo a alguien, pero se olvida de otra persona. Sí, bueno. Y bueno, pero usted vio que la gente está muy sensible últimamente. La gente se haga cargo cada uno de sus sensibilidades. Y bueno, pero no quiero ser la piedra de la discordia, ¿eh? Habiendo tantas otras piedras, ¿por qué yo sumarme? Entonces es preferible. Buenas tardes para todos. Bueno, como quiera. Yo no tengo problema. Que se quiera ofender, que se ofenda. Problema del que se ofende, no mío. Y por ejemplo, ¿usted a quién le mandaría saludos? Al pájaro, que está acá afuera. Que vino a traernos el afiche. Sí. De lo que va a ser... el próximo fin de semana, que el sábado 12 de junio. Sábado 12, alrededor de medianoche, su programa hermoso de jazz cumple un año. Lo va a festejar ahí en Pichuco. Vino a traer el afiche alucinante, alto afiche, no es como el de el encuentro literario que hizo este programa. No, un afiche, en serio. Así que bueno, seguramente tendremos las anticipadas la semana que viene, si alguno las quiere retirar. Sí, recordamos que la entrada tiene un costo de 20 pesos en la puerta. Y las anticipadas van a tener un costo de 15 pesos. Las pasan a retirar por acá por Redón 5609. Suponemos que en el horario de este programa y en el del pájaro. No sabemos por ahí en qué otro horario también se podrá retirar. Bien. Y por el momento, antes que el fin de semana que viene, está la fecha de mañana. Claro, mañana también en Pichuco Bar, que esto es Sarmiento y Tucumán, se va a estar presentando el Blues Trío. Según lo que nos comentaba más o menos el pájaro, el horario del recital va a estar dado a partir de las 11, 11 y media, una cuestión así. Para aquellos que no se lo quieran perder, la entrada tiene un costo de 10 pesos. Nada ahí. Che, es el recital y un porroncito, ¿cuánto nada, más? Nada, boludo, paga 50 pesos para decirlo gracias. Por boludo, eso. 10 pesos. Y bueno, alto show, no se lo pierdan, siempre le decimos lo mismo, ey. Se escurten, se lo pierden ustedes, alucinante. Lo voy a hacer este fin de semana, este viernes, el próximo sábado. Impresionante. Está ya Pichuco. Si lo quieren parar, se lo pierden. O sea, si ustedes piensan que van a encontrar músicos de mayor calidad de lo que va a haber el sábado que viene en Pichuco, acá en Rosario, ya ustedes capaz que lo encuentran. Nosotros humildemente les recomendamos, vayan porque no es algo que se ve todos los días. Sí. Lo mismo que encontrarse mañana con el Blues Trío, impresionante. También, por ahí uno dice, ¿qué va a hacer? Vaya Begudu, boludo. Aparte, esto para todos los gustos, como mencionábamos. Usted quiere Hendrix, Hendrix va a tener. Usted quiere Santana, Santana va a tener. Y si quiere cositas nuevas, el Blues Trío también lo hace. La pueden contratar ya como agente de prensa ustedes del Blues Trío. Mira que bien que le sale. Mira cómo vende humo. Vas a encontrar. Que el pájaro avise cimiento. Yo porque he estado en los... ¿Está el pájaro ahí? No, ya se acaba de ir. ¿Ah, se fue? No, ahí está. Dígale que venga ahí si quiere. Venga, pájaro, venga. Que venga a contarnos de él. Bueno, ahí está. Hablar nosotros. Venga, pájaro, cuéntenos usted. Por acá, si no. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Bien? ¿Se lo ve bien? Miento, pájaro, no, que estaba escuchando. Ay, sí, que los chicos sí están haciendo temas arreglados, ¿no? De Henry, de Clapton, de Santana, de Freddie King. Hay bastante blues en este show, por lo que escuché anoche, ¿no? En el ensayo. Bastante blusero. Bastante blusero. Y 10 pesos nada más la entrada. 10 pesos, no existe, 10 pesos. ni dos paquetes de cigarrillos. Es verdad, ni dos paquetes pagados. Ni siquiera un porrón pagado. Nada, tampoco. Bueno, esto, vamos, que a todos les gusta tocar a esto, porque plata no se van a llevar seguro. Ni a pares, pero bueno, el arte por el arte. Claro. El placer de la música. Va a ser, ¿viste? Y el arte es como una cuestión por placer, digamos, ¿no es cierto? Se hace por placer, ¿viste? Primero. Pienso yo, primero, ¿viste? Después, si viene eso, algo, viene. Primero y eso placer. No se lo quita a nadie, ¿viste? Exacto. ¿Y la otra fecha cómo y va a ser? La otra fecha, esa sí, va a ser espectacular. es el 12 de junio en Pichuco también. Es un quinteto que está integrado por Omar Pogonza en batería, Tito Méndez en saxo tenor, Willy Torres en bajo, Fito Covelli en guitarra y el tecladista no me acuerdo el nombre. Ajá. Pero es un quinteto interesante. Van a hacer el grupo está ensayando, van a hacer un tributo a Billy Cobham. Una cosa rara, ¿no? Sí. Así que están ensayando eso. Creo que van a presentar algunos temas del tributo ahí en Pichuco, el 12. Y también van a tocar algunos de estándar, ¿no? De jazz, güey. Seguro, güey. Aparte, está bueno, es entretenida la cosa. Sí. Aparte, te garantizo que los músicos son. Altos músicos. Altos músicos, sí. Y Tito Méndez, por ejemplo, creo que hoy por hoy es el mejor saxofonista que hay acá en Rosario. Ajá. Y zonas aledañas, no sé, podía estar tocando en Buenos Aires tranquilamente, está perdiendo el tiempo, claro. Y bueno, recuperó su saxo que había perdido. Sí, lo recuperó, pagó un rescate y lo recobró de nuevamente. Bien. ¿Qué ahora tiene otro compañero que tocaba en Mercado Negro, a Pellegrini, que le robaron también todos los instrumentos? Ah, sí. Que lo están buscando también. Si alguien sabe algo, por favor, diríjase acá a la radio y nosotros nos comunicamos con el músico. Perdió, creo, una flauta traversa, dos saxos, un soprano y un alto, me parece. Perdió, le sacaron. Sí, sí. Y se lo perdieron. Va un montón de instrumentos, una desgracia. Ajá. Todos instrumentos buenos, claro, ¿no? Y bueno, ¿y usted va a dejar acá? Yo voy a dejar entrada, sí, anticipada. El lunes ya van a estar acá. Las entradas, yo se las alcanzo a ustedes en el mediodía y después el que se quiera comunicar se comunica con ustedes o conmigo en el programa de la noche y no hay problema, se las reservamos. 15 pesos la anticipada. Claro. Inclusive, si no se pueden acercar y se comprometen, yo directamente en la puerta les voy a hacer el evento. Qué solidario. Por eso no hay problema. Lo interesante es que vayan. Todo lo que quieren. Que no se lo pierdan. Claro, que no se lo pierdan. Ni lo de mañana ni lo del próximo sábado. ¿Eh? Ni lo de mañana ni lo del próximo sábado. Ni lo de mañana ni lo del próximo sábado. Porque aparte que no hay mucho jazz para ver acá en Rosario. No. Digamos, hay formaciones muy. Muy clásicas, digamos, ¿no? Un jazz muy ortodoxo, que no. Sí. Viejo, ¿no? No jazz moderno, ¿no? Hay poca gente que toque, ¿no? Sí. Y estos músicos son. La verdad que están en condiciones de hacerlo. Ya vienen tocando hace muchísimos años. Claro, no lo voy a descubrir yo. Hasta ya es su generación. Son de mi generación. Un poquito más grande que yo son todos. Deben tener 3 años más que yo. Todos. Ajá. Pero los conocemos también de chicos. ¿Y esto tiene que ver el mar con el cual se es una excusa, digamos, ¿no es cierto? Aprovechando que el programa de alrededor de medianoche cumple un año, o en junio, se me ocurrió, ¿no? ¿Qué sé yo? Que existe la posibilidad de escuchar un poco de jazz, ¿no? Y justo pasé por la casa de Omar Pogonza y estaban justamente ensayando un día con Tito y le dije, si querían tocar, ningún problema, dijeron. Al toque se enganchó. Así que ya está todo Omar, ya están ensayando todo, así que calculo que va a estar bien afinadito. Aparte tienen ganas de tocar todo porque son casi todos están trabajando de docente, ¿no? En la docencia. Claro. Y tocan, digamos así, en ensamble, municipal, pero digamos así, show, salvo cuando está el festival del jazz o algunos laburitos que tienen. No. Si no son de andar tocando por la ciudad. No, a Fito, por ejemplo, vive encerrado en su casa, imposible sacarlo de ahí, no sé cómo lo logramos esto. Yo me acuerdo, creo que es él, una vez que yo estaba ahí en la feria, que lo quería hacer tocar la guitarra y él dice que no toca. No recuerdo, pero a la feria lo llevé un par de veces yo a tocar al flaco hoy. Pero que él no toca, si usted, o sea, toca en determinados lugares y no toca. No sé si es él, no sé, es un muchacho grande, tiene 55, 56 años. No. ¿Lo viste? Alto, flaco, sí, rubio. Que está ahí en la feria. No, que toca la guitarra también. Ah, sí, hay otra persona que toca la guitarra. Pero sí, que ese no. Maestrello no Willy, toca. Sí, no. No, nada que ver, estamos hablando de músico. Ah, ¿verdad? me confundí de músico. No, el flaco también toca cuando quiere, por supuesto, ¿no? Claro. No sé, ahora se ha comprometido, espero que no me falle, ¿no? Calculo que no, está todo en marcha, así que ya está todo listo. Sí, ya está todo cocinado. Bien. Así que vamos a disfrutarlo. ¿Sabes? ¿El nombre de la banda cómo es? Se llama Spectrum Band. Spectrum Band. Ajá. Tiene que ver con el disco de Billy Cobham, Spectrum. Ahí está. Es un disco que salió en el año 72, que revolucionó todo la fusión, digamos. Ajá. Ya es una cosa impresionante, ¿no? Un baterista espectacular, Billy Cobham. Así que ahí están. Van a estrenar batería nueva, el gordo, así que Tiene una batería infernal, tiene como 20 cuerpos, no se puede creer. Ahora, ¿y esta formación se juntó especialmente para este evento? Esta formación no se le puso Manteca, porque Manteca faltan dos músicos originales. Los originales eran Tito Méndez, el Gordo Pogonza, Fito Covelli, Juan Ricci, que en este momento está en Europa, y Gustavo Misiski en piano. Que no sé por dónde andará el Colorado también, no sé, se ha perdido el rato. Ese era el quinteto original. Tocó muchísimo tiempo, en la década del 80, pero todos los fines de semana, durante años, ¿no? Se laburaban. En esa época había más lugares para tocar, me parece, que ahora. Y había otra cultura con respecto a ir a tocar, ¿no? Ahora, por lo general, antes estudiaban y después iban a tocar. Ahora van a tocar y después, si se puede estudiar, no se estudia. Es verdad, no sé cómo eso, es. Sí, qué sé yo. Yo he visto, a ver, porque por mi hijo, ¿no? Algunas bandas que son lamentables, una cosa terrible. Y con tal caradurez se presentan a todos. Claro, muy caradura, los chicos, qué sé yo. A mí me parece una falta de respeto, ¿no? Por convocar con una entrada y después escuchar una cosa de decir, pibe, anda a estudiar, una vez por todas. Claro, pero no se estudia generalmente, ¿verdad? Es verdad lo que usted dice, ¿no? No, qué sé yo. Hay, por ejemplo, estos músicos de lo que van a tocar del quinteto este, son todos autodidactas también. Claro. Pero eso no quita que hayan tenido que aprender a leer, hayan aprendido estudiado después armonía, digamos, cada uno se ha armado su método, pero... Exacto. De estudiar no se fue ninguno, ¿no? Y no. Si no, imposible, qué sé yo. Si no, hay que ser un dotado. Así todo Jimi Hendrix, que no leí una nota una vez... se junta con Mal David y David le deja una partitura ahí, porque a Hendrix le interesaba la música de David. Y bueno, y se fue. Y cuando volvió estaba, seguía el negro mirando las cosas ahí, le dice, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no entendés? Le dice, nada, si yo no sé leer, dice. Pero un tipo muy intuitivo, ahí nomás lo agarró el piano, le explicó algunas cosas y la casó enseguida. Claro, bueno, pero no es el caso, claro, de muchas bandas. No, Jimi Hendrix no solo. Claro, por eso. Pero bueno, así se da decir mucho en el rock, se da también, más que nada. Sí, totalmente, sí, sí. Las personas son chicos jóvenes, están todos antes de, qué sé yo, de ser un músico, quizás son una estrella de rock and roll. Exacto, primero está en la postura con la cual se van a parar en el escenario. Ajá, y la música queda en un plano así, digo, sí, olvidado. Sí. Y para cuando ya, en eso sí, para cuando sean viejitos, entonces que no la pueden remar con el rockstar, ahí son buen músico. Es que tarde o temprano, si a uno le gusta la música, tiene que estudiar, no queda otra, sí, ¿no? Porque... Yo siempre me acuerdo de la anécdota que me contaba usted sobre Sonny Rollin. Claro, Sonny Rollin es un caso espectacular, es así, de una humildad impresionante el tipo, ¿no? Y aún hoy él dice que todavía le falta aprender cualquier cantidad de cosas y sigue estudiando. Así que tiene 80 años, 81 creo. Y es Sonny Rollin. Y el otro día estaba escuchando un disco que me pasaron nuevo, que es una cosa impresionante, lo estaba escuchando con Tito Mendo casualmente. Y dice, ¿cómo sopla el viejo todavía? No se puede creer. Está bien, se cuida muchísimo el tipo, sí, ¿no? Es vegetariano. ¿Es vegetariano? Sí. ¿Vivió? Pero no molesta con eso. Sí, ¿no? Él dice, le sirve a él nada más, ¿viste? Y claro, está bien, él está bien, con él mismo. Es medio místico, así, medio trascendentalista también. Sí, ¿no? Sonny Rollin. Tiene toda esa onda, ¿no? Ah, mire usted, no sabía. Ha andado por la India. Y es un tipo muy tranquilo, muy simpático y muy lúcido, aparte. No sabía toda esa faceta de Sonny Rollin, lo tenía como músico, mucho no lo conozco. No, un tipo muy interesante, muy inteligente, tipo. Ajá. Digamos, una persona culta. Así, claro, sí, sí. No hay... Bueno, un ejemplo a imitar para muchos rockeros por ahí. Sí, totalmente. Y fíjate vos que estuvo 3 años sin tocar porque dijo que no estaba a la altura de la circunstancia, de la crítica. De las críticas que le hacían. Claro, demasiado. Los elogios eran demasiado, no estaba a la altura de la circunstancia. Y se fue, tocaba en un parque, la gente lo iba a ver tocar ahí en el parque, estaba a 2 cuadras de la casa. Ajá. Durante 3 años, a la noche, se iba todos los días, a las 11 de la noche y volvía a las 4 de la mañana. Eso es el arte por el arte. ¿Sí? Impresionante. No, me parece un tipo muy... consecuente, digamos, con lo que piensa, me parece, ¿no? Porque hay un montón de gente que habla, pero no, ¿viste? Sabemos, no sí, hace sí, lo que dice. Ajá. Sí, el ajite, vio, así. Sí, la... sí, queda bien, aparte. Queda muy bien, queda muy bien. Lo difícil es concretarlo. Y callarse la boca y hacer. Y bueno, ¿qué vas? Y lo que pasa es que si no nos llama la atención. Y ahí estamos en un problema. Sí, bueno, la histeria es un problema. Y a veces sí. Bueno, pájaro, bueno, queremos algún momento que venga acá a hablar de cine. De cine. Eso está pendiente. Hay que, bueno, tenemos que combinarlo. A ver, combinar, a ver, algún... Porque por ahí me agarran así, que justo hablamos. Bueno, de podemos. Que no conozco. Ese yo, ¿por qué? Podemos hablar. Que ayer varios oyentes nombraban a Herzog. Sí. ¿Puede venir, le parece, hablar de Herzog? Sí, podemos, ¿cómo, por qué no? Ahí está, podemos organizar eso. Habría, es más, tendría que verme alguna de las peliculitas viejas que vi hace mucho tiempo, ¿no? Que vi hace mucho, claro. Como la del, esta, la del niño salvaje. Sí, no sé si tiene alguna película nueva Herzog, está trabajando. Ni idea. No. Nos mató. Pájaro, sí, mira, pará, ya me vi una película de Herzog que es una porquería total. Ajá. Que es la remake de Un maldito policía. Esa la dirige Herzog. Está filmada en Estados Unidos, labura el sobrino de Coppola, ¿cómo se llama? Nicolas Cage. Ajá. Que es un desastre como actor, a mi modo de ver, ¿no? Un desastre total, tipo, ¿no? Zafa con la cara de boludo, ¿no? Claro, siempre, sí, sí, le viene de primero. Y la película es una... El guión original de Un maldito policía, esa película está dirigida por... Bueno, no recuerdo, no sé si es Brian De Palma que la dirigió. No, parece que no, no me acuerdo. Bueno, pero entonces esta, pero igual en sí no es una película de Herzog. Bueno, adaptó el guión y la filmó, pero está muy mal hecha. Sí. Sí, nada que ver. Tendría que ver la original y va a ver la diferencia, ¿no? Bueno, pero nos podría hablar de todo lo... En la otra película trabaja Herbie Keitel, que ya es un actor de verdad, ¿no? Ajá. Es uno de los preferidos de Tarantino, de Niro, de Scorsese, de Coppola también. Así que por algo debe ser. Bueno, pero nos podría venir a hacer un bloquecito de Herzog. Sí, cómo no. ¿Te parece? Ajá. Las películas viejas que he visto a mí me gustaron mucho, son muy buenas, interesantes, ¿no? Un personaje Herzog. Sí. Personaje muy extraño. Muy extravagante, sí. Bueno, entonces me comprometo. Ahí está, ¿se compromete? Listo. Después ahora arregla con la producción. Perfecto. Bueno, gracias, pájaro. Gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Estás pensando en él y no estás mirándolo. Vos te lo perdés. Bien, ahí está, le agradecemos al pájaro. Sí, ¿sabe a quién le damos las buenas tardes también que anda por acá? Lo vi un ser extraño pasando también ahí por los pasillos. Sí, le damos las buenas tardes al Dire que anda por acá dando vueltas. Apareció el director después de tanto tiempo a poner orden. Esto estaba desbarrancando, director. Vi demasiado temprano para desbarrancar. Bien, antes de continuar, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Nomacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos gracias por seguir bancando este programa. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Entonces, todos invitados mañana, los esperamos. Nosotros ahí estaremos viendo al Blues Trio y tomando unos vinos y disfrutando de muy linda música. Así que, el que quiera... Nos encontramos ahí. Sí. Y esto es para el sábado. Este sábado 5 de junio a las 22 horas en Sabina Bar, que queda San Martín 1451, va a estar Cosa de Negro. Esta obra que está basada en tres cuentos de Roberto Fontana Rosa. Actúa Manuel Baella, Ricardo Campora, Luciano Temperini. Dirige Severo Calachi. Tenemos entradas gratis. El que quiere entradas pasa por aquí, Pueyrredón 5609 y las retira. Y aquel que no se pueda acercar nos avisa y vemos si lo podemos anotar en una listita para que entren gratis a para ver Cosa en Negro. También les recordamos que los domingos de junio y julio a las 8 de la noche... se está presentando Antígona, ¿dónde estás?, que es la versión libre que hace la directora Marcela Velardo sobre la obra de teatro de Antígona de Sófocles. Les recordamos también que tenemos para regalar 3 2x1. Si no, quien vaya en la entrada, la puerta, la entrada tiene un costo de 25 pesos. En la entrada de la puerta tiene un costo de 25 pesos y se la llevan a su casa. Si quiere, igual se la van a cobrar un poquito más a la puerta en sí. Pero la entrada para ver este espectáculo, entonces, es de 25 pesos. Todo esto se va a estar llevando a cabo en la sala La Escalera, que queda en calle 9 de julio 324. Bien. ¿Quiere que le lea algunas frasecitas de Pessoa? No sé, ¿le parece? Bueno, cuénteme, no hay problema. ¿No hay nada más para decir? ¿Así relevante? No. ¿Que cambia el rumbo de la humanidad? ¿No? No. O sea, si quiere diga la frase, pero creo que ni tampoco eso. No. Pero... todo es nada. Bueno, le digo un par de frasecitas de Pessoa. Ya que estamos. Bueno. No lo medite tanto, des el gusto. Habiendo visto con qué lucidez y coherencia lógica ciertos locos justifican para sí mismos y para los otros sus ideas delirantes, perdí para siempre la segura certidumbre de la lucidez de mi lucidez. La filosofía es la lucidez intelectual llegando a la locura. Trabajar con nobleza, esperar con sinceridad, enternecerse con el hombre. Esta es la verdadera filosofía. Mira que cursi que se puso peso. Igual repítala. Trabajar con nobleza, esperar con sinceridad, enternecerse con el hombre. Esa es la verdadera filosofía. Porque mi cielo es tan gris. Bueno, esto no van a estar muy contentos conmigo algunos profesores. Como usted, que está a punto de ser, como la compañía de Nerina, y como tantos. Pero Pessoa les decía: a ver, no enseñes nada, pues todavía tienes todo por aprender. Sí. Uno siempre va a tener para aprender, más allá que pueda lo poco que sabe enseñarlo o tratar de transmitirlo. Pero igual, por más que uno transmita, también depende del otro lo que quiera aprender. Así y lo que quiera recibir, exacto. Claro, o sea, la relación siempre profesor-alumno o cualquier persona que a uno lo guía, desde un libro, desde una persona física en sí, va a estar en las ganas que uno tenga de absorber eso. Uh-huh. Sí. Bueno, dice Pessoa. A ver. Ah, claro, yo digo dice Pessoa. En realidad dicen sus heterónimos. En este caso, por ejemplo, lo que voy a decir lo decía Bernardo Soares. El otro lo decía el varón de Teibe. Pero bueno. Todos remiten. Creó todo ese personaje de Pessoa. Dice: la única ventaja de estudiar es gozar de cuanto los otros no dijeron. Por si acaso. Es buenísima esa, sí, fantástica. Hay veces uno queda re bien diciendo algo que sabía y son dos renglones únicamente. Ajá. Pero ¡ah! ¡Mirá vos! Dice Soares. Uh-huh. O Pessoa: desprecia todo, pero de modo que el despreciar no te incomode. No te juzgues superior al despreciar. El arte del desprecio noble está en eso. Me hizo acordar a una frase de un personaje alucinante que no sé si vamos a llegar a hablar hoy o si no mañana, que está por ahí en las efemérides, que es Macedonio Fernández. Que decía: discrepo desesperadamente. Era un poema de él, que eran esas dos palabras. Ah, la miércoles. Discrepo desesperadamente. Donde no vale pensar. Nada hay para mí más repugnante, más indigno de un hombre que sabe que existe, que la sed de justicia. Primero sé libre, después pide la libertad. Está buenísima. Una opinión es una grosería, incluso cuando no es sincera. Toda la sinceridad es una intolerancia. No hay liberales sinceros. Por otra parte, no hay liberales. Busqué encontrar lo que perdí. La tolerancia es falla de la falta de fe. Creer es no distinguir. Esta la dice Alexander Search. Ah, bueno. La inspiración poética es un delirio equilibrado, pero siempre un delirio. El poeta vale aquello que vale su mejor poema. Tiro las últimas dos. Bueno. Y terminamos. Qué largas que son siempre sus últimas dos. No, estas son dos, le prometo. Cultura. Ajá. No es leer mucho, ni saber mucho, es conocer mucho. Y la última, prometo. Ah, bueno. una interpretación irónica de la vida, una aceptación indiferente de las cosas, son el mejor remedio para el sufrimiento. Siempre que no lo sean para las razones que hay para sufrir. Usted nos está leyendo todos esos textos de Pessoa. Sí. ¿Cómo hace para no sufrir? Porque él lo plantea como que fuera re fácil. Como que la tuviera clara de chiquito. No, pero seguramente debe haber sufrido, como todo ser humano mortal. Me imagino, pero por ahí escuchándolo a ustedes, como que uno dice, va. Usted lo escucha a Pessoa, lo escucha a Play, como que ¡claro! Dice, ¿qué hace esta gente? No sufre nunca, no llora. No sufre por un amor, por un dolor físico, por algo que le pasa en la vida, psíquico. Más no, problemas psíquicos tenía, ¿no? Bueno, al margen. Eso ya hermosos y lúcidos problemas psíquicos, pero claro, pero por ahí uno dice, no, la pasaron de 10 más allá del problema psíquico en sí, pero en todo lo otro, ni un problema. Bueno, tuvo problemas de cirrosis, pero le ha de sufrir un poco, supongo, ¿no? Sí, igual, ojo, le digo. En ese caso, es algo que es evitable. Pasa que, claro, no se sabe mucho. Más usted me pregunta sobre Pessoa. Uh-huh. Y es un tipo en el cual, de la vida privada de él, poco y nada es lo que se sabe. Por un personaje muy muy misterioso. Uh-huh. Él decía en uno de sus poemas, si alguien quiere escribir mi biografía, no hay nada más fácil. Solo hay dos fechas, mi nacimiento, claro, y mi muerte. Lo que hay en el medio es cosa mía. Entonces no hay mucho. Uh-huh. Aparte él era muy misterioso, se presentaba y no sabía si era Pessoa, se presentaba con el nombre de alguno de su heterónimo. No sabe mucho tampoco de su vida amorosa, no sabe mucho nada de Pessoa, muy poco. Se sabe que era también astrólogo. Uh-huh. Pero es poca la información que hay. Entonces no sé, ¿que habrá sufrido por algún amor Pessoa? Pero es que claro, o sea, se murió joven también, hay que decir. 42, bueno, 43 años. Bueno, pero digamos, hemos hablado de muchos personajes que también se han muerto jóvenes y uno sabe que han, digamos, pasado grandes alegrías así como grandes tristezas. Y el tema por ahí es que uno lo ve, o sea, como que, a ver, tiene la impresión y a la distancia que la pasó re bien, que dice, ah, bueno, si vos te cagás de risa de tal cosa, tal otra, no vas a sufrir. Pero por ahí a mí me llama la atención de, ¿lo pudiste llevar a cabo? ¿Cómo fue? ¿Cómo es esa sensación o lo decís después de haberlo pasado? Obviamente. Bueno, pero creo que sí, entiendo cuál es su razonamiento. Digamos que él mismo, usted lo escucha hablar muchas canciones y dice, claro, que chupa un huevo todo y la pasa de primera, no sufrí. Probablemente la pasen de primera. Uh-huh. Creo que también hay que tener cierta capacidad uno para pasarla bien. No es que la dicha te va así, ay, de la nada y la... Pero no quiere decir que porque la pasen bien no sufran por un montón de cosas. Hay cosas que te deben hacer mal y está bien que te hagan mal y punto. Y te hizo mal en ese momento, pero no hay algo que afecta al conjunto de tu vida, supongo, digamos. Y si hay algo que te hace mal, pero que tiene que ver con algo que realmente te implique a vos. Sí, sí, sí. No sé si me estoy haciendo entender. Pero yo lo estoy entendiendo, no sé el resto, pero yo lo estoy entendiendo. Pero claro, no, seguramente deben sufrir y así, todos, ¿quién no sufre? No sé, para mí todo el mundo, lo que la pasa vida es sufrimiento que en sí. Bueno, no tenemos eso, no. No sé. Bueno. Sí, a ver, si va a ser sufrimiento, sí, parte del crecer implica un montón de duelos y demás, lo cual no quita... O no es una condición que estés sufriendo y estés mal y agonizando toda tu vida. Eso sí, además, hay cierto placer y cierto vicio en algunas personas que todo es sufrimiento, que todo es dolor. Ya ahí te estás regodeando de todo esto. Sí, es un vicio. En ese sentido, y aparte en muchos casos es más fácil. No le digo que a alguien le guste sufrir. Pero estando mal es como que todo está mal, entonces no hay algo que cambie ni una implicancia por parte de uno. No, te terminás sintiendo cómodo en ese malestar. Claro. Ya es el lugar conocido, el lugar que te refugiás y te sentís mejor, más seguro. Lo otro implica obviamente un montón de miedos también y un montón de incertidumbre de poder disfrutar o no de esa felicidad que se está dando. Lo que pasa, a mí me llama la atención esta cuestión de que la tienen tan clara que cuenten cómo hacen. Bueno, qué sé yo, no sé. Si te tomas la vida en serio, estás perdido, sí, dice Pla. Bueno. Bueno, tómenselo a cachondeo, no sé. Es difícil, uno lo dice así en chascarrillos, pero bueno, después pasan cosas que... No, sí, ninguno de, digamos, de los que aquí estamos hablando, lo por más que lo diga el... Ni a palo, no, hablamos al pedo nada más porque estamos con un micrófono acá enfrente y tenemos que hablar, ¿eh? Y decimos esta frase alucinante. Ahora, después lo que cada uno haga en su vida privada. Aparte porque a veces uno dice, ah, sí, yo lo elegiría, pero en el momento en que te pega el cachetazo, no estás con las luces demasiado prendidas para decir, no, me lo tomo a cachondeo. Claro. En determinado momento no te acordás de Pessoa, de Plax, son todas las reconchas, ¿Te importa? ¿Te acordás de Sarah Kane, del Conde de Lotremont? Exacto. Te ponía a leer los libros de Pizarnik. Sí. Te parecen unos boludos lo otro. Porque uno está formado por muchas cosas adentro. Sí, sí, sí. Entonces capaz en un momento que uno está así. Mal. Bajón. Todos estos personajes te parecen unos idiotas bárbaros, no entienden nada. Entonces te refugiás en Pizarnik. Sí. La teoría filosófica de Nietzsche es lo mejor del claro, mundo. Vas a Schopenhauer a full y a todos esos autores. A un Beckett. Kafka. A un César Pavese, a un Kafka, y decís esto, tenían la posta. Pero bueno, todo depende del estado en el que esté atravesando uno, y uno no tiene un alma, tiene infinidad de almas y de personalidades adentro de uno mismo, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir, son las 2 de la tarde pasadita. Bueno. 462-2124 156-70-7644 los teléfonos. ¿Qué vamos a escuchar? En este caso vamos a escuchar un temita de Fermín Muguruza y uno de Escape. Pero como generalmente de Escape, bueno, escapemos, operador, escape. Bueno, usted escuche el de Fermín Muguruza, después se va y prepara el mate. Ajá. Por lo pronto le cuento que en este caso es el tributo rock que se le hizo a Víctor Jara. Así que los escuchamos a Fermín Muguruza y a Escape. Oh,

por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Bueno, aquí estamos ya de vuelta para encarar esta segunda parte del escenario de las voces. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Escuchábamos dos temitas del tributo a Víctor Jara, uh-huh. Hablando a tu corazón de Charly García y Sister de Divididos. Saludamos al Beni, al director que se acaba de retirar. Sí, él también, saludos para el pájaro que estuvo aquí hasta hace un ratito. Así que bien, sí, le agradecemos a los dos la visita. Uh-huh. Volvió a traer la famosa bolsa el director. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Mañana los esperamos a todos los que quieran ir. Ahí vamos a estar viendo al Blues Trío en Pichuco a más o menos 23, 23:30 horas. Uh-huh. Todos invitados, 10 pesos nada más la entrada. También, bueno, si quieren entrada para ver a Cosa de Negro, uh-huh, el sábado en Sabina, también tenemos entradas gratis aquí. Así que las pasan a retirar o nos mandan un mensaje, como quieran. Y también les recordamos que tenemos 3-2-1 para ir a ver la obra Antígona el domingo a las 8 de la noche. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu gigante. Mire qué organizado que está la producción de este programa, que para quien quiera, viernes, sábado y domingo tiene actividad. Mire. Sí, está todo cubierto. Bueno, jueves de informe. Sí. Esta semana me acordé de varias cosas. No sé si lo habrán notado. Sí. Dije que iba a traer lo de Camus. Igual, se le pifió dos días. Bueno, pero me acordé. Muy bien, se acordó. Y creo que la semana pasada, no sé de qué estábamos hablando, y yo me acordé de este libro. Digo, está bueno para traerlo en algún momento y hacer así un... salpicadito. Un salpicadito, claro, por el libro de Berman, El reencantamiento del mundo. Ay, sí, cuando estuvimos hablando de la ciencia, que estuvimos mencionando esto de la ciencia, de los mitos, también era que usted había hablado de este libro de Berman. Exacto. Así que lo he traído. Bien. Sí, me corrijo porque hay dos Berman. Bah, tres si contamos cineastas, pero... pero todos pero escriben... Este es sin la G, de Bergman como el director. Bien. Este es Berman. Pero yo había dicho la otra vez Marshall Berman, ajá, que es un escritor también. No, este es Morris Berman. Bien. El de, o sea, la relación entre Marshall y Morris, ¿hay algún vínculo o simplemente el mismo apellido? No tengo la menor idea. Fantástico, entonces. Pero el que escribe este libro llamado El reencantamiento del mundo, uh-huh, es Morris Berman. Así que vamos a hacer así, tipo un salpicadito así, comentando algunas ideas de Berman sobre este libro, ¿no? El reencantamiento, uh-huh, del mundo. Bueno, cuando quiera, operador, ¿me sube la cortina? O arranco. Arranque. Bueno, mira qué loco, le leo esto así, que es una cita con la cual arranca el libro. Uh-huh. La cita es de William Morris, es un escritor estadounidense, William Morris, de su libro Noticias de Ninguna Parte, del año 1891. Y William Morris, uh-huh, decía esto, que bueno, es la cita que pone Berman para comenzar el libro. Decía Morris: por todas partes vemos a aquellos que se empeñan por orientar y dirigir la vida de los demás, al mismo tiempo que ellos mismos no darían nada por la suya propia. Hombres que, a pesar de temer la muerte, odian la vida. essa música. Muy bueno. Impresionante. Muy buena la cita de Morris. Y bien, le cuento algunas cositas que dice Berman, muy interesantes en este libro, El reencantamiento del mundo. Dice Berman, históricamente, la pérdida de significado, ya sea en un sentido filosófico o religioso, está enraizada en la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Va a explicar qué tiene que ver la revolución científica con la pérdida de significado en la vida, para cualquier cosa. El vaciamiento de la vida. Exacto. La visión del mundo que predominó en Occidente, hasta la víspera de la revolución científica, fue la de un mundo encantado, hasta la revolución científica. Las rocas, los árboles, los ríos y las nubes eran contemplados como algo maravilloso y con vida, y los seres humanos se sentían a sus anchas en este ambiente. En breve, el cosmos era un lugar de pertenencia, de correspondencia. Un miembro de este cosmos participaba directamente en su drama, no era un observador alienado. Su destino personal estaba ligado al del cosmos, y es esta relación la que daba significado a su vida. Este tipo de conciencia, que en este libro llamaremos conciencia participativa, involucra coalición o identificación con el ambiente. Habla de una totalidad psíquica que hace mucho ha desaparecido de la escena. ¿Me van siguiendo más o menos? Sí. Viene clarito el... Sí, no la hace complicada. No. La historia de la época moderna, al menos al nivel de la mente, es la historia de un desencantamiento continuo, es lo que dice Berman. Este tipo de pensamiento puede describirse mejor como un desencantamiento, una no participación, debido a que insiste en la distinción rígida entre observador y observado. La conciencia científica es una conciencia alienada, dice Berman. Sujeto y objeto siempre son vistos como antagónicos. Yo no soy mis experiencias y por lo tanto no soy realmente parte del mundo que me rodea. Muy loco. ¡Feo! El punto final lógico de esta visión del mundo es una sensación de reificación total. Todo es un objeto ajeno, distinto y aparte de mí. Finalmente, yo también soy un objeto. También soy una cosa alienada en un mundo de otras cosas igualmente insignificantes y carentes de sentido. Este mundo no lo hago yo. Al cosmos no le importo nada y no me siento perteneciente a él. De hecho, lo que siento es un profundo malestar en el alma. Suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar. Y se pregunta entonces Berman, ¿qué significa traducido en términos cotidianos este desencantamiento? A ver. Significa que el paisaje moderno se ha convertido en el escenario de la administración masiva y violencia desenfrenada. Un estado de cosas claramente percibido por el hombre corriente. Por ejemplo, dice él, la mayoría de los trabajos son idiotizantes, las relaciones vacías y transientes, la pista de la política absurda. En el vacío creado por el colapso de los valores tradicionales, tenemos algunas revitalizaciones evangélicas de tipo histérico y un gran retraimiento hacia la evasión que ofrecen las drogas, la televisión y los tranquilizantes. También tenemos la búsqueda desesperada de terapia, en estos momentos una obsesión nacional, en la que millones de estadounidenses tratan de reconstruir sus vidas sumidos en un sentimiento profundo de anonimato y desintegración cultural. Una época que tiene por norma la depresión es en verdad una época oscura y triste. Somos iguales en desgracia, vamos a cantar un blues de piedad. Bastante clarito, ¿no? Sí, lo que le iba a decir, póngase a leer un día a él y después El malestar en la cultura de Freud, sí. Y se pegó un tiro. Bueno, pero... ¿no? Está muy bueno igual el planteamiento. Yo muy no... claro, aparte. Sí. Él en su relato, pero tal cual. Sí, no solo, bueno, él habla desde Estados Unidos porque es de ahí, pero... En Occidente, más en Argentina, donde tanta gente necesita terapias, evidentemente sí. No estamos viviendo en una época pero además, muy linda que digamos, ¿no? En ciertas cuestiones, cuando se plantean las grandes diferencias entre la vida en las grandes urbes y después los considerados medios rurales, uno nota gran diferencia, porque también hay, digamos, esta cuestión de cierta sociedad encantada que tiene, que uno, digamos, cuando eres chiquito, que le dice, no, está la luz mala, no salga o te va a llevar el viejo de la bolsa, que son boludeces por ahí cuando uno las ve como chico, pero que sigue estando este juego. Uh-huh. Entonces, a uno por lo menos tiene esa cuestión del ver, del encontrarse en la naturaleza de una determinada manera, que por ahí en las grandes urbes lamentablemente ya no está. Y no. Entonces toda esa magia, esa ingenuidad también es lo que hace que uno empiece a estar mal y perdido. Sin duda, sí. Bueno, él dice también, tal vez nada es más sintomático de este malestar general que la incapacidad que han demostrado las economías industriales de proveer empleos significativos. Uh-huh. Hemos sido todos comprados. Hace tiempo que todos nos hemos vendido al sistema y ahora nos identificamos completamente con él. La gente se reconoce a sí misma en sus bienes, concluía Marcuse. Se han convertido en lo que poseen. Bueno, creo, pero no errarle mucho. Bueno. Pero que este Berman estaba así muy bastante relacionado, creo que con la escuela de Frankfurt también, ¿eh? Ay, no. Mire. En su discurso no está muy lejos, pero... Pero aparte, uno remite a Freud, a Adorno y a Marcuse de una forma en... ¿Cuánto? Sí. ¿Cuatro o cinco párrafos? Sí, sí, creo que estaba metido ahí también él. Bueno, vamos, por fragmentos, si no, no terminamos más. Pero decía también Berman, el mantenerse libre del sistema no es una opción viable. A medida que el pensamiento tecnológico y burocrático invade los rincones más profundos de nuestras mentes, la preservación de un espacio psíquico se ha tornado algo casi imposible. Y fíjense los ejemplos que pone acá, muy interesantes. A ver. Los así llamados candidatos de alto potencial para posiciones ejecutivas en corporaciones estadounidenses han recibido generalmente un tipo de educación especializada superior en que se les enseña a comunicarse persuasivamente, uh-huh, a facilitar la interacción social, a leer el lenguaje corporal y otras cosas parecidas. Esta disposición mental es luego llevada a la esfera de las relaciones personales y sexuales. Uno aprende así, por ejemplo, cómo descartar amigos que pueden ser obstáculo en nuestra carrera y establecer nuevas relaciones que pueden ayudarnos en nuestro ascenso. La esposa del empleado también es evaluada como un riesgo o una ventaja en términos de su destreza diplomática. Y para la mayoría de los varones de las naciones industrializadas, el acto sexual en sí mismo se ha convertido literalmente en un proyecto, un asunto que consiste en utilizar las técnicas adecuadas para alcanzar la meta prescripta y así ganar la aprobación deseada. Ay. Terrible, lo peor que tiene razón. Sí, sí, sí, pero el tema, o sea, la cuestión es que uno más allá que... Pues como él decía antes, o sea, ya es una mentalidad. Uh-huh. La cuestión tecnológica y burocrática ya se piensa de esa manera. Sí, sí, pero es que uno, más allá de eso, uno lo ve a diario. Claro. Sí. O sea, usted que mencionaba las relaciones sexuales, uno ve cuando sale a determinados lugares quién se le acerca con quién, porque sabe que de aquí a allá entonces va a estar y ay, yo tengo el cartelito de tal o cual cosa. Es una estrategia, una técnica, cuando es algo tiene que ser algo tan natural. Y luego como el... Pero es que no, lamentablemente ya hace rato que dejó de ser natural. Sí, sí, sí. O sea, porque antes tenía los fines reproductivos, entonces tenía que ajustarse esos cánones de tal o cual tiempo y no más allá y la mujer no más acá. Después, cuando está esta deliberación, entonces no, por las dudas. Después con el objeto sexual. Y ahora, con esta cuestión de todo costo-beneficio... Claro, pasa a ser un proyecto. Es patético, tristísimo. Pero algo que no lo tendría que ser nunca. Y bueno, pero bien. Eso es lo mal. Eso dice Berman. Uh-huh. Y dice también, el placer y la intimidad se ven casi como un impedimento al acto. Pero una vez que el ethos de la técnica y de la administración han invadido las esferas de la sexualidad y la amistad, literalmente no dejan lugar donde esconderse. Así resulta que el muy difundido clima de ansiedad y neurosis en que estamos inmersos es inevitable. Y bueno, y agrega también, estos bosquejos del paisaje psicológico interno, dejan al descubierto las maquinaciones del sistema, dice Berman. Bueno, y ahora habla un poquito en esto de que varias veces también acá hacemos referencia a esto de cumplir roles, uh-huh, y de si somos realmente enteros uno. Es bueno, muy raro. Acá se pone un poquito más psicologista la cosa, pero dice así Berman. Cuente. Para nadie somos enteros, menos aún para nosotros mismos. Más bien nos movemos en un mundo de roles sociales, de rituales interaccionales y juegos complejos que nos obligan a proteger el sí mismo desarrollando el falso sistema de sí mismo. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, el verdadero yo, sí, de uno, el verdadero sí, es como que uno busca protegerlo en diferentes roles para que no sea dañado. Entonces creamos un falso, ¿no? Para cumplir con ciertas convenciones y no salir heridos en muchos casos, ¿no? El sí mismo, dice Berman, se ha dividido en dos. Uh-huh. El sí mismo interior, que se retira de la interacción, permaneciendo como un observador científico, mientras que el cuerpo, que ahora es percibido como falso o muerto, desencantado, uh-huh, dice Berman, es el que se relaciona en forma falsa o simulada con el otro. Ay. Lamento decirle que es más o menos lo que está pasando. Sí, ya, pero lo que pasa es que uno lo ve. Claro, cuando... Sí. Yo le mencionaba las cuestiones, las características que uno puede llegar a encontrar si se fija en la otra persona. Uno lo ve a diario, o sea, usted ve cómo se mueven, cuáles son las características al hablar y demás. Y es harto evidente, pero es horrible. Y bueno, pero es así. Por eso, o sea, usted lo está mencionando, a mí se me vienen imágenes de situaciones que ahí están y no tendrían que por qué estarlo. Mira, acá habla. A dice, ver. En el trabajo. Sí. Y en el amor, nos retraemos hacia la fantasía y establecemos un falso sí mismo, uh-huh, el cual ejecuta los rituales necesarios para que tengamos éxito en nuestras tareas. Este proceso comienza en algún momento del tercer año de vida, es reforzado en el jardín infantil y en los años de educación básica, sigue adelante hasta la grisácea realidad de la educación media y finalmente se convierte en el destino diario de nuestra vida de trabajo. Todo el mundo, ejecutivos, médicos, camareros o lo que sea, representa roles. Manipula para evitar a su vez ser manipulado. El objetivo es la protección del sí mismo. Pero dado que el sí mismo está de hecho escindido de cualquier relación significativa, eventualmente se sofoca a medida que los seres humanos se distancian de los eventos de sus propias vidas, dice Berman. A medida que este proceso se acelera, el sí mismo empieza a luchar consigo mismo y a recriminarse acerca de la culpa existencial que ha llegado a sentir, creando así otra división. ¿Se entiende? Es como sí, que también uno mismo en algún punto capaz de darse cuenta y dice, pero yo soy así, esto soy yo. Sí, o entonces, el hecho de no culpa. Poder, no, también la cuestión de darse cuenta que uno no está siendo, digamos, uno mismo, sigue en esas relaciones vinculares y quiere serlo, pero ya no es recibido de la misma manera, porque, o sea... Usted tal vez me conoce a mí con determinadas características. Cuando empiezo a ser yo misma, le empieza a molestar. Entonces, a partir de ahí, se rompe el vínculo. Claro. Y uno tiene que estar luchando entre si soy o no soy, si conviene o no conviene. ¡Ay! Y se crea una culpa también existencial, sí, con uno mismo, ¿no? Bueno, dice Berman. Nos atormenta nuestra falsedad, uh-huh, nuestro representar roles, nuestro huir del intento de llegar a ser lo que realmente somos o podríamos ser. Uh-huh. A medida que aumenta la culpa, silenciamos las voces disidentes con drogas, alcohol, fútbol, cualquier cosa para evitar encarar la realidad de la situación. Clarito, Berman. Quiero todo lo próximo hotel. pone un ejemplo de una investigación que hizo un doctor, un tal Darold Treffert, que dice que observó que en la actualidad millones de niños y adultos jóvenes están aquejados de lo que describe como un agudo sentido de vacuidad y una falta de significado en su vida, expresados no en un temor acerca de aquello que les pudiera ocurrir, sino más bien en un temor de que jamás les ocurra algo. Tal cual, ¿no? Y eso se ve también, es el mayor temor muchas veces. Que no te pase nada en la vida, no que te pase algo en particular, que no te pase nada. Pero usted sabe que, por ejemplo, en adolescentes es impresionante cómo todo es nada. O sea, cualquier cosa, no, y nada. Todo o sea, lo mismo. Pero ¿vio? Claro, y por ahí uno dice, ¿pero qué te genera? ¿Qué? No, nada. Pero aún así, si, o sea, se escucha uno que ellos dicen nada, pero después comienza un montón de cosas. Pero lo primero es esa cuestión de nada. Nada. Aun cuando uno sabe que si le vuelve a preguntar o si lo pregunta de otra manera, salen un montón de emociones, de pensar, de sentires y demás. Pero lo primero que se dice es nada. Nada, sí, tal cual. Bueno, para ir terminando, dice Berman, estamos presenciando el resultado inevitable de una lógica que ya tiene varios siglos y que ahora, durante nuestras propias vidas, se ha convertido en la protagonista central. Me refiero a la ciencia. No estoy intentando decir que la ciencia es la causa de nuestro predicamento. La causalidad es un tipo de explicación histórica que yo encuentro particularmente poco convincente. Lo que estoy argumentando es que la visión científica del mundo es parte integral de la modernidad, de la sociedad masificada y de la situación descrita anteriormente. Tal cual, yo estoy de acuerdo ahí con Berman en el sentido de que, en cuanto a la ciencia, que no es únicamente, bueno, un método determinado, científico, para estudiar determinado objeto, sino que pasó a ser justamente parte de una visión del mundo, de concebir el mundo y las relaciones en todo sentido. Eso los, para mí también lo terrible, digamos, ¿no? Usted se encuentra con, bueno, mil veces, cosas que nosotros comentamos acá o que nos quejamos, que si... nos esforzamos un poco, tiene todo que ver con esto. Cuando uno se queja de frases que le dicen constantemente en la gente, la única verdad es la realidad. Por ejemplo, no sé, se me ocurre esa, se me ocurre un montón. Pero que tiene que ver con una visión así, científica del mundo y de lo único que vale, lo único que es susceptible al análisis, ¿no? Es lo que se ve. Sí. Es un método muy positivista este, científico. O sea, de todo aquello que no lo podés tocar, que no lo podés ver, no tiene... No tiene un asidero. Exacto, no existe directamente. Bueno, pero también es lo que hemos hablado en muchas oportunidades cuando hablamos de los niños, de esta cuestión de la imaginación. O de uno que dice, bueno, un adolescente que sigue considerando ciertas cuestiones mágicas. Y se lo... O sea, se lo limita para que eso no suceda. Y aún cuando uno dice, pero y sí, tiene que estar esa parte. O sea, es una persona, por ende, eso tiene que estar en él para que pueda estar completo. Pero no, ¿cómo vas a hacer tal cosa? Pero no, ¿cómo vas a creer que ese árbol puede volar? Sí, de chiquitito ya te rompen la magia, la fantasía, es un asco. Y que esta cuestión también de que los juguetes, que uno ha visto lamentablemente... un montón, ya está con determinada tarea. O sea, usted tiene el helicóptero que tira bombas. Bueno, esa es la única función que tiene ese helicóptero. No puede ser para cualquier otra cuestión. Exacto, sí. Bueno, dice Berman, tales transformaciones fundamentales inciden en los detalles de nuestras vidas cotidianas mucho más directamente que aquellas cosas que habitualmente pensamos que son más urgentes. Este o aquel candidato presidencial, tal o cual asunto legislativo, etcétera. El colapso del capitalismo, la disfunción generalizada de las instituciones, la repulsión que produce la expoliación ecológica, la incapacidad creciente de la visión científica del mundo para explicar cosas que realmente importan, la pérdida de interés en el trabajo y el alza estadística de la depresión, la angustia y la psicosis son todos partes de un todo. como en el siglo XVII, nuevamente nos vemos desestabilizados, lanzados a la deriva. Durante más del 99% del transcurso de la historia humana, el mundo estuvo encantado y el hombre se veía a sí mismo como parte integral de él. El completo reverso de esta percepción en meros 400 años o algo así, ha destruido la continuidad de la experiencia humana y la integridad de la psiquis humana. Al mismo tiempo, casi ha conseguido arruinar por completo el planeta. La única esperanza, al menos así me parece a mí, yace en el reencantamiento del mundo. No podemos retroceder a la alquimia o al animismo, pero la alternativa es ese mundo triste, cientificista, completamente controlado, sombrío, de los reactores nucleares, de los microprocesadores y de la ingeniería genética. Un mundo que virtualmente ya está encima nuestro. Si es que vamos a sobrevivir como especie, tendrá que surgir algún tipo de conciencia holística o participativa con su correspondiente formación sociopolítica. Hay indicaciones de que existe un estilo de vida que lentamente irá cobrando realidad y que será vastamente diferente de la época que ha tenido tan intensamente, en verdad, que ha creado los detalles de nuestras vidas. Bueno, y esto daría para mucho más. O sea, uno se acuerda también, hablando de todo esto, de esos dos grandes métodos que se dieron en la ciencia, tan opuestos, que tiene que ver con esto también, ¿no? Que estaba el método, el de Galileo y el de Aristóteles. Que el método este positivista, el de Galileo, que se preguntaba más que nada el cómo suceden las cosas. No me importa, bueno, pero decime cómo sucede. ¿Sucede por esto, por esto? Y el aristotélico, sí, estoy diciendo así, sí, muy burdamente, ¿no? El por qué, cuál es la finalidad. Hoy la gente ya no se pregunta el por qué. La pregunta es el cómo, no importa por qué. Ese árbol está ahí, ¿cómo lo cortamos? ¿Por qué? Porque vamos a hacer madera. O sea, no, esto también habla del desencantamiento, ¿no? De nos, ese árbol está ahí porque tiene una función. Ese gato, ese perro, esa nube, o sea, todo tiene una función. Y vos sos una parte más de todo esto. Lo que pasa, ¿no?, es que también el buscar el porqué implicaría, como, o sea, como en muchos casos venimos diciendo, buscar la esencia, buscar el, digamos, la completud en todo esto. Y lo que es más difícil es que si alguien está completo, es difícil de manejarlo. Al estar uno dividido por partes, y bueno, es más regulable. Y o sea, sí, la frase tan odiosa, pero que lamentablemente es así, divide y triunfarás, está dada por esta cuestión, que uno no está en esencia, no se encuentra en conjunción, ya sea consigo mismo o con el resto del mundo, de las personas, y entonces es facilísimo gobernar, es facilísimo mantenerlos tranquilos, y antes que andar gastando, porque es parte de esta sociedad, muchísima plata en guerras y demás, y bueno, de tal o cual forma te mantenemos siempre depresivo, entonces te tenemos agarrado de acá y de acá, y nos venís fantástico. Entonces, ante eso, es que uno siempre se va a encontrar mal y desvinculado de todo. ¿Y sí? ¡Qué feo! Como decía una frase que leíamos de Pessoa en estos días, si no me acuerdo de mí, ¿cómo puedo acordarme de ti? Básico, ¿no? Bueno, saludamos. ¿Sabe quién anda ahí, por ahí del otro lado? Ah, me sonó como arriba un poste usted. ¿Por qué? Porque justo usted mencionaba la frase de Pessoa y me acordaba de una de Ovidio. Ajá. En este caso, hablando del amor, pero dice: ¿qué le harás a un enemigo si echas así a un amante? Claro, también. Bueno, ¿sabe? Saludamos al productor. Buenas, productor. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? Qué alegría tenerlo ahí del otro lado. Nos dice, ¿cómo andan, chicos? Muy bien. Muy bueno el informe de hoy. ¿Me hacen una copia? ¿Cómo no? Para eso estamos. Para brindar un servicio a la comunidad en este programa. Sí, productor, ¿cómo no? Le hacemos la copia. Y le estaremos avisando cuando la tengamos. O nome do teu sócio, confia em mim. Yeah! Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ah, Brasil, qual é o teu negócio? Bien, son las 3 de la tarde pasaditas. Ahí pasaba entonces un resumen, algo así. A quien le interesa, le podemos hacer una copia, lo consiguen en alguna librería, como quieran. Sí, el libro El reencantamiento del mundo de Morris Berman, escritor estadounidense. No sé mucho más, no sé, creo, supongo que debe haber muerto ya. Pero bueno. Póngale que es él. Bien, 462-2124, 156-7076-44. Los teléfonos, nos tenemos que ir a la tanda otra vez. Sí. Oh, no se alcanza, pasa nada. Tantas cosas despierta esto. Y bueno, en todo caso, piénselas durante... Nah, después la tanda me olvido, es ahora. Oh, bueno. Ahora. En todo caso, diga todo lo que tengan que decir. Total, la producción se nos enojó tantas veces una vez más. No, ya está, no sé. Como decía el escritor Gómez de la Serna, creo que era. No sé, no sé, diga la frase. El femenino del otro yo es el otro ya. Es así. Ya está, es ya o nada. No, no, vamos, qué buena frase, me encanta. Está muy buena. Encima lo dice siempre con una vehemencia que está alucinante. Sí, el femenino el otro yo, es el otro ya. Vamos a la música. ¿Qué vamos a escuchar? Y seguimos con Cazuza. Y bueno, dele. En un rato volvemos, amigos. ¿Te parece? ¿No me esperan? Vale. Vamos a tomar un mate caliente porque está helado. Sí, frísimo. Exagerado, adoro o amor inventado.

Bueno, acá con Charlie García estamos haciendo este escenario de las voces en la 99.9 del dial, la estación del sur. Estamos en www.radiowalden.com.ar. Estamos en el Blogspot y estamos rompiendo los huevos por todos lados. Ah, y así. ¿Le puedo contar una cosa más? Sí. Y estoy atragantada con palmeritas. También. ¿Sí? Oh, qué poco serio que este programa. Yo quería hablar de algo, así me dijeron, no te quieras poner solemne, me dijeron. Le digo, bueno, pero vos, quiero hablar de Macedonio Fernández, le digo a la producción ahora. No hablé de Macedonio, ahora ya viene cargado el bloque, con el bloque pasado, así. Bueno, le digo, pero bueno. Pero usted tiene que dar tiempo para la reflexión. Ajá. O sea, bueno, digo, déjeme respirar un ratito, bueno. Y después seguimos. Bueno, sí, no, se abarrotan los mensajes. Habla de Macedonio. No, sí, bueno. Están todos esperando, ansiosos a que usted cuente de Macedonia. Bueno, sí, les puedo hablar y decirles los que escuchamos en la tanda. A ver, ¿qué? Primero era Cazuza. Ajá. Después era Los Piojos con Agua. Sí, qué lindo igual fue escucharlo. Hacía mucho. Ajá. Que no lo pasaban. Bueno, y DVD de Sumo. Uh-huh. Bueno, era Charlie García. Arte evidente. Bueno, por las dudas. Yo ya no doy más nada por evidente, por supuesto, por sobreentendido. Pero generalmente el operador. Mira, el locutor le iba a decir. Buah. No. El locutor no hay ninguno acá, aparte. No hay locutores en este programa. No. Lo que le iba a decir es que el operador generalmente ponía a Charlie García los jueves en el último bloque. Sí. Bueno, está bien. Pero algún desprevenido que se engancha, ¿ve? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Y bueno, es un programa de radio, le digo. Intentamos hacer un programa de radio. Nada como los diarios, Chan. No. Bueno, le dije los teléfonos, ¿lo dijimos? Sí. Ah, ¿lo dijimos? Sí, igual le cuento. Los teléfonos son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Bueno, acuérdense que mañana tienen que ir a ver el Blues Trío. Por su propio bien, se los decimos. Porque los queremos y queremos que disfruten de un buen momento. Uh-huh. Un momento hermoso, con muy buena música, muy barato. Es la grata compañía nuestra. Eso no le va a salir gratis. Y tampoco es tan grato. No es ni grato ni gratis. Alguna complejidad mental le va a generar después. ¿Qué regalan hoy en la radio que vinieron todos? No sé. ¿Se regala algo? No sé. Lo que pasa es que hay gente que se enteró que vino el Benny, entonces dicen, si fue el Benny. Aparecieron todos los buitres, sabían que había comida y vinieron todos. No vale así. Qué cosa. Qué interesado el ser humano. Oh, qué mal. Qué mentalidad de costo-beneficio que tienen. La razón instrumental. Qué asco. Qué asco. Son todos yo-yos. ¿Dónde están los seres sensibles? ¿Dónde están las almas sensibles por el rock? Ahí andan, tocando todos los fines de semana. Como decía el pájaro, muy sabiamente, cuando estuvo acá hablando en el primer bloque. Las bandas ahora primero tocan, después estudian música. Bueno, es así la característica de nuestra época, que es la que nos tocó. Lamentablemente usted es hijo de esta época, así que aguántesela y también hágase cargo de vez en cuando. Bueno, el pájaro pregunta, sí, pájaro, efectivamente. Está el amarillo, pregunta. Sí. ¿Cómo se dio cuenta, pájaro? Vio, se respira otro aire. Está acá, está llevando mate. Sí. Está haciendo algo productivo, no como hace siempre que viene a osear. Si es que existe la palabra, osear. No, lo que la producción me estaba diciendo... Va, es lo que hacen los 7 días de su vida. Y bueno, pero, ¿por qué va a venir a variar acá? Claro, porque se va a modificar acá. No, lo que sí me decía la producción es que parece poco constructivo para este programa, porque yo cada vez que lo veo me río. No sé por qué me generas una cuestión así. Mire esa cara. ¿Quiere hablar amarillo? ¿Quiere decir algo? La gente lo extraña. Ustedes no se... Su pasado lo condena, amarillo. Usted fue parte de esto. No se haga... O sea, usted hizo algo de todo esto que sale acá. Sí. Algo tendrá que ver. Algo habrá hecho. Así que la gente lo extraña. ¿No quiere saludar? ¿Decir una palabra? No. Intimista. Está como el Indio Solar. Es el caso de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Es el caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo. No creo que pueda dejar de fumar. No, ha dejado de fumar, sí, sí. Sí, pelo eso se lo cortó. Sí. ¿Qué quiere, amarillo? No me dejan hablar de Macedonia, tengo que decir algo. Hay que decir algo, estamos en radio. Pero puede contar otras cosas. La producción le dijo que no, que no hablara de amarillo, mire. Sus hijos nunca lo invitaban al bar. Un día volverá a las fuentes. No creo que pueda dejar de protestar. Bueno, ahora se lo digo, pájaro, esto. Tampoco me ha sido al aire, bueno. No. Después se lo comunico a amarillo. Que le gustaron los productos, dice amarillo Mariano. Bueno, ¿quiere que le cuente algo? Sí, le iba a decir, cuente alguna noticia, algo extravagante. Bueno, no hay que tirar la toalla femenina. Ese es el título. Me remite a tantas cuestiones que mejor cuente la noticia. Bueno, no hay que tirar la toalla. Ajá. Femenina. Antes, usted por ser mujer lo sabrá, antes las mujeres se las arreglaban de luna a luna. Ajá. Con algodón envuelto en gasa o con paños de toalla. El advenimiento del mundo desechable trajo consigo los protectores femeninos y también los tampones, que ganaron popularidad porque era la única forma de meterse a la pileta en lo que las abuelas llaman esos días. ¿No? ¿Me siguen? Sí, sí, sí, lo sigo. En las ferias artesanales de Buenos Aires se reparten volantes que anuncian otra alternativa. ¿Cuál? Toallitas de tela reusables. A ver. Desde el sitio web recibetuluna.blogspot.com proponen un feliz reencuentro con tu sagrado ciclo menstrual. Y además sugieren completar el ciclo natural devolviendo a la tierra el fluido más nutritivo. En síntesis. Espere. ¿Eso lo escribe un varón o una mujer? No sé, acá no firma nadie. ¿Qué hijo de su madre? En síntesis. Ajá. Ponerlas en remojo para lavarlas y luego echar el agua a las plantas. ¿Me sigue? Sí, yo lo sigo. Libres de perfumes, sustancias químicas o alergénicos, las toallitas reusables son celebradas por muchas mujeres como una alternativa saludable. Tuvieron un revival en los años 70. Revival en los años 70. ¿Y en inglés? 70s. En los años 70s. A cuestas del movimiento hippie. Ajá. Con la ventaja de disponer de telas que antes no existían, mucho más fáciles de lavar. El camino del progreso, a veces, vuelve sobre sus pasos. Hizo falta usar lo descartable por muchos años para empezar a cuestionarlo. ¿Volverán los pañales que hay que lavar y poner a secar? Mejor ni pensar en lo que queda para las plantas. Bien, ahí está. ¿Le gustó a usted como mujer? ¿Qué le parece? Que sí, que no. Que sí, que no. Bueno, me dijo nada. No, porque tiene un poco de... A ver, tiene un poco de razón en cuanto a lo que significa, ecológicamente hablando, el hecho del uso de las toallitas. Claro, para las plantitas. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, que como lo pinta, ay, encuéntrate con tu luna. ni a gancho. ¿Qué pasa? Que es biológicamente necesario y demás. Estamos todos de acuerdo que es el momento más feliz de la vida. Es mentira. No, pero nadie dice el momento más feliz de la vida acá. Parece, pero... ¿Existe un momento más feliz de la vida? No sé. Pero ese no es seguro. Ajá. El tema es que también habría que ver, porque si usted dice, bueno, que se enjuagan y demás, igual se utiliza jabón o alguna otra cuestión, porque no es que... O sea, es un material complicado. Ajá. No, no me puedo, mire, no sé. ¿Cómo? Se pone colorada. Sí. Bueno. A mí mire con esa cara amarillo. Es complicado hablar de determinados temas al público. Bueno. Tiene que cuenta otra cosa, si la saco. Sí, de del breve. Este momento que la estamos haciendo pasar. Aparte porque... En este momento soy la única mujer y estoy hasta las manos. Es como que uno se deschaba mucho. Claro, bueno. Qué fea esta. Muy fea. ¿Qué dice? Muy, muy fea. Pero, cuente igual. Al menos los e-book están a salvo. Se llama la noticia. Y usted no tiene ni idea que son los e-book. No, pero están a salvo. Yo veo fuego atrás haciendo fotos y los e-book están a salvo. ¿Los e-book qué serían? A ver, muéstreme, porque para mí son tipo... Box. Así, ¿eh? Ah, como unas computadoritas parecen. No sé qué parecen. Yo no veo imágenes, veo letras. E-B-O-O-K-S. E-books. E-books. Sí. Bueno, le cuento esta noticia fea. A ver, cuénteme. En el sur de Gales, en el Reino Unido, viven un crudo invierno con temperaturas bajo cero. Ajá. En una organización de caridad... Unos voluntarios descubrieron que la gente que no puede pagar el precio del carbón... Ajá. ...encontró una alternativa más barata. ¿Cuál? Quemar libros. Nah. Claro, si no saben qué hace con los libros la gente. ¡Pero que me los dé a mí! ¡Los queman! Pero bueno, si no saben qué hacer, que me los den a bueno, mí. Bueno, para mí si me lo dan en galés no creo que entienda nada, por más que me lo den los libros en galés. Bueno, no importa. Yo se los traduzco y después le cuento qué dice cada uno. Es algo terrible. Contó un vendedor al diario británico Metro. Pero tenemos que sacarnos el stock de encima. Y los clientes dicen que los libros son ideales para la estufa porque se consumen lentamente. Muchos compran grandes volúmenes de tapa dura y le dura toda la noche en el fuego. Ahí está. Los libros con tapa dura. Sí. ¿Para el frío? Alucinante. Acá no, no le dé la idea a varios acá porque... No. No los dejo pasar a mi casa. Eso que digo, ¿qué te ordenan para comprar ni un libro? ¿Y para qué quiere un libro? Me dice, un garrón. ¿Qué? No les dé esta idea porque... Qué amplios de horizonte que son sus conocidos. No, bueno, verá cuando yo trabajaba. Ah, bueno, con razón. Acá la producción... El trabajo embrutece, vio cómo es. Sí. La producción me aclara que los e-books o e-books son libros digitales. Ah, claro, por eso se salvo. Ahí está. Claro, ahí está, ¿ves? Si no, los libros comunes se prenden fuego ahora. Es así. ¿Por qué no los utilizan para leerlo? Digo, yo había... Bueno, sigue, espera. A ver. Un libro que pesa medio kilo se vende por apenas 5 peniques. Pues ya tienen precio después de lo que pesa el libro. Un libro que pesa medio kilo se vende por apenas 5 peniques. Mientras que una bolsa de carbón de 20 kilos sale 5 libras. Hay que aclarar que una libra son 100 peniques. Ahí está. O sea, 2 libras los 20 kilos de libros. Menos de la mitad que el carbón. Como siempre... La culpa es de la crisis, que hizo que calentar el hogar se volviera un lujo. ¿Qué dirá Bradbury cuando se entere de que no hicieron falta los bomberos de Fahrenheit 451 para prenderle fuego a los libros, que alcanzó con colapsar la economía mundial y la gente por sí sola terminó encargándose de la tarea? Bueno, creo que es fea la noticia. Sí. Se calienta en el cuerpo, pero se enfría en el alma. ¡Oh, esa mía! No me acuerdo quién decía, una casa sin biblioteca es una casa sin alma. Debe ser Pizarnik o alguna no, de esas. No, no era Pizarnik. Ah, bueno. No me acuerdo quién, pero mucha razón tenía. Sí. Yo cuando entro en una casa sin no hay biblioteca, siento como algo raro, digo. Bien. una brisa fría que recuerda el hogar. Digo, A usted le falta algo. Sí, hey, falta algo en esta casa. Falta calor. Falta arte. Falta pasión. Y mire, pero mire si es una casa que no tiene biblioteca. Puros plasmas y cosas grises tecnológicas, ruidos y luces. Me siento mal. Siento que me falta el aire. Pero le iba a decir, mire si usted entra a una casa que no hay libros, póngale, pero que hay cuadros o que hay instrumentos musicales. No, no, no, no, no me la dibuje, estoy hablando de libros. No, no, no, no, no. No hay manera de que se que aliente su alma. No, no, no, no, me siento así raro. ¿Qué casa rara, digo, esta? Le faltan cosas, algo le falta. Y después cuando pregunto, che, la biblioteca no tengo. Era eso, viste, lo que le faltaba. Un poquito cortito le quedó la percepción. Porque si para mí, o sea, no estoy haciendo juicios de nada, ni mucho menos, pero habla mucho. Ay, o sea, mami. Cuando voy a una casa así de gente, así digo, lo que más le interesa a uno por ahí es inspeccionar la biblioteca, sí, o los discos, póngale, ¿no? Uh-huh. Entonces como que no hay onda, dice, no, no tengo. ¿Y ahora qué hacemos? Sáte unos mates, digo, qué sé yo. Pero mire, si usted va a una casa que tiene biblioteca, pero que tiene, qué sé yo, el de historia este de Romero, el que escribió, que le dan ahí en la... ¡Ay, qué la, feo! Bueno, pero póngale, tiene a ese, lo tiene a Weber, bueno, tiene el Capital de Marx. Bueno, porque... pero eso sí, ¿ves si hace frío? Nada mejor que un libro de Max Weber, de Marco Baghini, Coelho, Mukai, eso sí, para eso se hicieron esos libros. Pero no tienen tapadura. Bueno, no importa, pero un par de minutos de calorcito zafamos. Sí. Es muy mala gente usted. A veces sí, tengo malos pensamientos. Dígame que la escucho. Bueno, el director nos mandaba un mensaje. En este caso, el mensaje dice, Amarillo, salude a su público. No saluda al público, me rompe los huevos. Pide temas musicales. Pero me gusta... Como si esto fuera, ¿qué? ¿Programa radio, no? Lo que me gusta es que Amarillo y la producción se están encargando, uno con servilleta, el otro con la bolsa de la factura. Sí, con cualquier lado, escriben y tiran los papeles acá y se van. ¿Qué cosa? El pájaro. ¿Qué nos dice? Nos decía. Estoy esperando ansioso. Un día de estos, ajá, nos dice el pájaro. Les cuento una anécdota sobre una amiga grandecita y un tampón. Desopilante. Bueno, esperamos. Sí, gustosa. Sí, con mucho placer que nos cuente esa anécdota, pájaro. Igual trate que ese día su amiga no escuche el programa, porque no creo que haya sido muy grata. No, la amiga del pájaro. Claro. Las relaciones entre las mujeres y los tampones hay momentos que no tienen finales felices. No, No, no, no. Bueno, Amarillo quiere un tema bajo fondo. Bueno, sí, sí, le puedo presentar a algunos personajes de los bajos fondos si quiere. Hay un disco de bajo. Hay un tema ahí que se llama Infiltrado. ¿Puede ser de bajo fondo? Me dice el operador. Y como poder puede ser. Pero en todo caso, a ver. No quiere probarlo y después se lo dejamos. Bueno, a ver, póngalo, a ver. Hombre, bueno. ¿Qué es esto? Ahí está. Bueno, después. ¿Eso para qué? Para hacerlo desear, Amarillo. Es muy poco serio este programa. Sí, y no. Esta música. Qué tétrico. Diga que después viene Pessoa para sí, ponerle onda. No, lo que pasa es que yo le iba a decir, venía bien, está bien que la producción le dijo, no vaya tan profundamente con Macedonio, pero de ahí a ponerse a hablar de las toallitas, es como que hay una brecha muy grande. Ay, bueno, se la banca, yo quería hablar de Macedonio. No me dejaron, tenemos que hablar de estas pelotudes. Pero lo que pasa es que a veces toca fibras demasiado sensibles y uno es como que no está por ahí preparado. Y hágase cargo de ser mujer y todo lo que se implica en este mundo. Mánquesela. Ah, como que, a ver, usted cree que únicamente acá me tengo que hacer cargo. Usted sabe que bastante. En todo, bueno. Y a todos nos ha tocado. Yo calculo en otras vidas he sido mujer. ¿Usted está tan segura que fue siempre mujer? ¿Nunca fue hombre? No sé. Y bueno. ya se me es complicado ser mujer en esta vida. ¿Se imagina ponerme a pensar lo que habrán sido mis vidas anteriores? Bueno, pero por eso, capaz que fue hombre en alguna. ¿Y por eso me tiene que tocar tan difícil en esta? Y sí, obvio. A mí alguno me dice, por eso, no entendés nada, auto, no se va a hacer un asado. Te queda mucho de tu vida pasada femenina. Bueno, capaz que alguna resaca queda. Y bueno. Hay reuniones, vio que las clásicas reuniones de patéticas, varones, asquerosas, que yo las odio, las detesto y huyo. Porque son horribles. ¿Las reuniones de varones o las reuniones? Las reuniones que se dan así mixtas y generalmente vio los hombres se ponen a hablar de cosas de hombres. Y yo generalmente termino en el grupo con las mujeres. No me interesa hablar de política, no me interesa hablar de fútbol, no me interesa hablar de auto. Menos. Mucho menos el ritual del asado, no tengo ni idea porque no se hace un asado. Entonces, me pongo a hablar con las mujeres, de las toallitas. Me deben quedar bastantes cosas del pasado femenino. Por lo visto. Lo que sí, estaríamos en un problema muy grande si usted disfrutara estar en una peluquería de mujer. No, a ver, me está subestimando. Claro, no. Ni de mujer ni de hombre. No, pero por lo menos, qué sé yo, la de hombre hay una... No hablan. No, por suerte no voy a la peluquería. Ah, bueno, eso está bueno. Yo, digamos, no... No es bueno que me corte el pelo yo, así que tengo que recurrir. A mí no, no lo corto yo, pero me lo cortan, pero... No hace falta, no voy a una peluquería, digamos, para eso. Voy a la carnicería, bro. Le da el carnicero ahí en un corte. No, bueno, pero no hace falta que me haga corte yo. No, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que por eso le digo... Corta las puntas cuando pido que están florecidas. Dejen de deschavar su lado femenino. Baños de crema, esa cosa todavía no llegué a hacer. Bueno. No porque no quiera, sino porque por vagancia. Porque implica un tiempo. Pero si es fácil igual. Usted se termina de bañar. Sí, mira la cosa que estamos hablando. Sí, a ver, cuénteme cómo es un baño de crema. Pero es que es una cuestión bastante sencilla. O sea, usted se termina de bañar, sí. Se pega así como una secadita leve. Ajá. Del pelo. Y se pone la crema. Se la tiene que dejar 20 minutos, dependiendo por ahí el tiempo. Y después se enjuaga y ya está. Bueno, pero tengo que salir 20 minutos y puedo volver a... Me lleva un montón de tiempo. Disculpe. Para enjuagarse el pelo no necesita volver a bañarse. Ah, no, yo hago todo así de una. ¿Cómo? Ah, meté la cabeza nada más. Claro, aparte me imagino que... Me mojo todo. La ductilidad suya es... Y bueno, que el descubrimiento que hizo. Me imagino que en su casa un lavadero, aunque la cocina debe tener, digamos, una pileta más o menos grande, cosa que usted pueda meter la cabeza únicamente, sin todo el cuerpo. Claro, sí, pero es medio incómodo. Pero está agachadito, hace así, despacito. Ya se entendió, se pasa la cena, entiendo cómo mover la mano para darme la cabeza. Nunca creí que le costara tanto ese menester en particular. Hay otros más difícil, por eso no me resulta raro. En cuanto a... Al baño de crema, a las implicancias... ¿Usted hace baños de crema? Y de vez en cuando, sí. Ah, sí. Y a ver, más allá que hay rituales femeninos que no me convenzan demasiado, a una le gusta estar linda o por lo menos... No, pero estar bien consigo mismo, entonces de vez en cuando... Un par de detallecitos, una se hace. Y el baño de crema es uno de ellos. Es uno de ellos. Uh-huh. Para tener su pelo más brilloso y sedoso. Si usted lo dice. sea, imagínese, no puedo hablar con los muchachos de un baño de crema. No, no, no. Ojo que conocí varios chicos con pelo largo y que se hacían baño de crema. Y sí. Pero esos son esos amigos raros que usted tiene en la escuela de teatro. Lo que pasa es que hay una cuestión. Todo bien, no me malinterprete, no es discriminación. No son raros. Cada gilada que dice uno se la toman tan en serio. No, pero lo que sí le iba a decir es que si va a tener pelo largo, ya sí. Sea un varón como una mujer, lo va a tener así feo, escoba, tipo porco espín, no queda lindo. Es como que lo afea sin necesidad. Ajá. Por ahí lo que hace el baño de crema es que hace que no quede tan feíto, que claro. pueda salvarlo un poquito y estéticamente dan ganas de acariciarlo, si no, ni agancha. Pero bueno, prefiero hablar de estas cosas que hablar de la última ley económica de Cristina de Kirchner, discúlpeme. No. Me interesa más hablar de que si se hace el baño de crema Cristina, de que qué medida sí, económica tomó. Sí, se hace baño de se crema. Se hace baño de crema se Cristina, hace. Ahí está. Sí, sí, bueno. Sí. Si no, eso no lo tendría el pelo así de claro, brilloso. Claro, eso es más relevante. ¿Qué me importa lo que está pasando en Gaza? Quiero saber si hacen baños de crema en Gaza, por ejemplo. Lo veo complicado últimamente. Bueno, tenemos que ir. Sí, mejor. Se la aguanta la producción por no dejarme hablar de Macedonio Fernández. Por algún lado tenía que sublimar. Habiendo tantas formas de sublimar y hacer catarsis, usted elige esta. Y es la que se me ocurrió, la primera que vino, así, sin filtro. Ah, bueno. Empieza a partir de ahora la producción, vamos con los filtros, si no va a ser cualquiera esto. Sí, tendría que preguntarnos antes de salir al aire. ¿De qué van a hablar? ¿No? No va a ser como en verano, que se nos cortaba la luz, va, pisa algún cablecito que reviente sí. todo y salgamos del aire. Exacto. Pero bueno, no ocurrió, pero ya está, ya pasó, che. Mañana será otro día, mañana será otro programa, este ya llegó a su fin. Bueno. Ya está ahí Quique Pessoa pisándonos los talones. Uh-huh. Nos retiramos, le agradecemos a todos los que de alguna u otra manera están escuchando este programa, donde sea. Muchísimas gracias por estar ahí. Por acompañarnos hoy. Por acompañarnos en cada programa. Exacto, productor, en cuanto tengamos la fotocopia es cortito igual, porque tampoco es un fragmento, son fragmentos del libro, no del libro entero. Se lo pasamos y le avisamos. Muy bien. ¿Nos vamos? Nos despedimos hasta mañana. Sí, vamos a pasar el temida que pedía Amarillo de Bajo Fondo. Exacto. Y nos volvemos a encontrar con todos ustedes mañana a partir de las 13 horas acá en el escenario de Las Voces. Exacto, en la Estación del Sur sigue Quique Pessoa, después Sin Alternativas de 19 a 20, Los Amigazos del Ojo Blindado de 20 a 22. Y por ahora queda ahí la programación. Vendrá algo nuevo dentro de poco, supongo, aquí en la Estación del Sur a esa hora. Esperemos que así sea. Nosotros nos encontramos mañana, nos vamos con el temita este de Bajo Fondo entonces.